Muchas gracias, muy buenos días a todas y todos. Pues llevo aquí con algunos años de kilometraje en el tema de desplazamientos involuntarios, que creo que es el fondo, el concepto mayor. O sea, estamos hablando de una historia negra en México, de inversiones públicas y ahora privadas e híbridas, o sea, de capital mixto, gobierno federal, iniciativa privada, de inversiones en obras de infraestructura, serán hidráulicas, presas, serán energéticas, campos eólicos en el Istmo, campos eólicos que están creciendo por Reynosa, pagando su derecho de piso correspondiente, por supuesto, inversiones en infraestructura de comunicación, y transporte, y voy a hablar un poco más a detalle sobre el tren transpeninsular en Yucatán, turismo, o el mismo proyecto de Huatulco, digamos, hubo desplazamientos en el pasado, y proyecto, obviamente, los proyectos de inversiones mineras, que, digamos, están en la primera plana, o debería de estar en la primera plana, y la conciencia crítica de nosotros. Ahora, unos como apuntes generales. Todos estos proyectos son negocios. Son negocios para inversionistas, que puede ser el mismo Estado, la CFE, Pemex, Conagua, invierte. Pero ahí hay, digamos, negocios para contratistas, para proveedores y los políticos de todos los niveles. Hoy en día no debe ser un secreto que se paga más o menos un 20% del valor de estos contratos, digamos, en el camino, sobre, digamos, derechos de piso, el político que tiene el poder, digamos, de expedir la licencia, el permiso, los que arman la manifestación de impacto ambiental, o sea, es una cadena, digamos, de autoridades que en efecto lucran con el presupuesto de estas inversiones, algo que no podemos comprobar, pero son hechos, ¿sí? A nivel inclusive de los municipios. Los panistas en sus dos sexenios subieron la cuota de 10 a 20%, más o menos, ¿sí? A ojo de buen cubero. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta, ¿sí? Porque lo que yo quisiera enfocar esta plática mía es, no es la historia negra del pasado y las amenazas y riesgos de los proyectos inclusive la presa Las Cruces en Nayarit, que vamos a escuchar más detalles al rato, y el casos en Veracruz, sino cuáles son las negociaciones para las consultas obligadas por la ley a futuro, ¿sí? Porque estamos hablando de cómo incidir, cómo negociar y cómo lograr, digamos, o parar el proyecto o participar de una forma, digamos, justa y transparente en los beneficios que históricamente no han llegado a las comunidades afectadas, ¿sí? Proyectos que, para repetirme, son desplazamientos involuntarios, despojos, que inducen más pobreza, más migración al norte o a las ciudades, más cultivo, digamos, de cultivos ilícitos, y en efecto cambian proyecto, digamos, los ecosistemas del poder que existen alrededor de todos estos proyectos, de todos estos puntos, digamos, geográficos que anuncian una inversión de estas distintas características, pero donde hay digamos, jerarquías de poder ya establecidos, ya consolidados, y el mismo proceso, el anuncio de que se va a hacer una mina de tajo abierto aquí en la Sierra Norte de Puebla, se va a hacer una presa mini y disque micro hidroeléctrica en la caída al Golfo en Veracruz, etcétera. Todos estos proyectos generan inmediatamente una movilización de fuerzas políticas diversas, donde nosotros, o sea, los que somos inquietos del sector académico y o de ONGs, de organizaciones civiles, estamos desarmados, creo, porque pensamos que sí existe un Estado de Derecho, pues sabiendo que eso es una ilusión, lo que existe es un Estado de poder, y hay que saber incidir apalancando todas las formas posibles, digamos, para, en efecto, transformar el diseño inicial de la inversión, que suele ser, digamos, que no va a beneficiar, yo quisiera sostener eso, a los afectados. Entonces, ¿cómo evitamos mayor empobrecimiento, mayor desplazamiento involuntario? ¿Sí? La legislación nacional es aún limitada en cuanto a los criterios de la obligada planeación previa. Inclusive no debe ser secreto ni una ofensa a algunos aquí que en México estos proyectos se manejan de una forma muy improvisada, digo, al chilacatazo muchas veces. No hay que olvidar que los funcionarios responsables no necesariamente saben lo que tienen que hacer. Ojo, o sea, la autoridad no necesariamente tiene la razón por ser autoridad en el tema o responsable de la inversión y su seguimiento. Eso es una premisa operativa que debe estar, creo, remarcada, machacada en cualquier momento, ¿sí? Entonces, hemos hecho una traducción de un manual de análisis de riesgos, digamos, ante reasentamientos y reproducción, digamos, de traslados de pueblos y de comunidades. Si podemos cambiar por la siguiente, PowerPoint. Este es un manual en español, tradujimos el texto de 2007 de un sociólogo rumano, Michael Cernea, jubilado del Banco Mundial. Él vive aún, es ya ochentón. Fue el reformista interno del Banco Mundial. Si ustedes que ponen veladoras para que el Banco Mundial desaparece, se transforma en llamas o qué sé yo, no hay que olvidar que eso es un aparato de 5,000 personas en la burocracia, aún nada más en la sede en Washington Capital, en Estados Unidos, pero tiene toda la dinámica interna histórica de intentar transformar las reglas operativas de, digamos, la administración de sus préstamos. Y Cernea jugó el papel, digamos, de líder del grupo reformista para, en efecto, crear estas directrices operativas para las inversiones en materia de pueblos indígenas, materia de reasentamientos. Y merece repetirlo o anotarlo aquí. El proyecto del préstamo del sexenio de Salinas para las presas de Zimapán en Aguamilpa, producto de un mega préstamo del Banco Mundial, fue, digamos, la puesta en prueba, digamos, de estas nuevas directrices de Cernea el Padrino, digamos, en cuanto a la obligación de, si hay reasentamiento y el desplazamiento involuntario, tiene que haber restitución de tierras. Y en el caso de Zimapán son tres ejidos que en efecto recibieron tierras de riego de restitución, el único caso que yo conozco en la historia moderna de México, y esto es una historia que no ha sido bien documentada todavía, pero es un antecedente, yo diría, jurídico en el modus operandi de la Administración Pública Federal que debe tomar en cuenta, ¿sí? Restitución de tierras de riego de ejidos pequeños. En fin, en esta dirección que está en la pantalla existe este manual de capacitación para el manejo de riesgos en reasentamientos. Si podemos seguir al siguiente, Lomi. Entonces, son 8 módulos que podemos, no tiene mucho caso leer esto. Están a su disposición en el manual que está en esa dirección, indr.org. Que, por cierto, es un sitio web sobre desplazamientos en el mundo, con mucha información, de indicaciones, historias de casos, historias negras, como siempre, y se lo recomiendo mucho. Podemos, entonces, módulos aquí para, ven ustedes, es un manual para los funcionarios responsables de los megaproyectos que generan desplazamientos. Ahora, uno puede preguntar, bueno, y Robinson, ¿tú estás a favor de presas y más reasentamientos? No, pero sabemos cuáles son digamos, el balance de las fuerzas en este país, ¿no? y de las inversiones anunciadas, y donde es muy probable que no tenemos nosotros, los inquietos y los en contra, la fuerza política para evitar estas inversiones. Entonces hay que negociar. ¿En base a qué? En base a la obligación de que se respeta lo que yo considero una especie de modus operandi internacional, que este manual de Chernea ejemplifica. No hay otro, digamos, como modus operandi de cómo proceder en cuanto a la planeación de un proyecto que evidentemente habrá un desplazamiento involuntario. Esto no aplica a los impactos ambientales, ¿de acuerdo? Es otro tema y donde yo no me siento competente para hablar a fondo. Pero lo más interesante para mí es el módulo 8, donde el mismo Chernea habla de compartir beneficios. ¿Cómo es posible que los afectados, desalojados, despojados sean socios del negocio? Eso no es, digamos, una utopía. Es una posibilidad, pero que tiene que ser negociada. ¿Cómo? Y es algo que en México me temo que la oposición, vamos a decir, radical, para exponerme aquí a la crítica justificada, si ustedes desean, la oposición radical no, no están viendo muchas veces las opciones de negociación que sí están disponibles por estar muy anclados en su contexto muy, muy local, y una especie de retórica histórica de oposición a los proyectos, oposición porque sí. Entonces, estoy caminando en suelos pantanosos, de acuerdo, pero pues hay que hablar de las cosas, digamos, en la gama de la realidad que vivimos. Podemos seguir, por favor. Ahora, protocolo de estudios previos es algo donde, en efecto, el manual de Chernea pone la rutina, los procedimientos, lo que hay que evitar y lo que hay que enfatizar. Y quisiera, antes de hablar de un caso que no es una presa más, sino es un caso recién donde va a haber se va a construir un tren en Yucatán de vía angosta, perdón, no de vía angosta. Está en pantalla. Está en pantalla. ¿Pueden poner la presentación de pantalla, la que se escribió? Sí, está en pantalla. En la serie no lo estamos viendo. Bueno, ahorita lo vemos con el técnico que no les aparece la presentación de PowerPoint en pantalla. Ahorita lo arreglamos. De mientras continuamos. A ver, antes de hacer un poco de comentario sobre el tren como un ejemplo del momento en México, es importante porque la SCT, responsable del tren, se ha comprometido en realizar una consulta pública previa informada de las 39 ejidos mayas atravesada por la ruta del tren. Esto es un antecedente, no sé si es un logro, porque puede acabar en un simulacro, ¿verdad? Pero es un punto más de donde estamos negociando algunos pocos. Vuelvo al punto, pero quiero hablar las negociaciones que tienen que haber. O sea, vamos a pasar de la oposición a pensar cuál es la estrategia de nosotros como grupo, alianza, académicos, ONG, comunidades, ejidatarios, organizaciones locales, ante el anuncio del megaproyecto X, será una presa, será una mina, será un tren o qué sé yo. Yo creo que nos ayuda visualizar el sistema, el ecosistema del federalismo mexicano, ¿sí? En cuanto a lo que es la forma, las reglas operativas de las transferencias federales a estados y municipios. Si uno no entiende ese procedimiento, ¿sí? Y esas reglas de ramo 26 y ramo 33, por ejemplo, donde podemos ir a los videos, este, ¿a este? Otro archivo. Estamos aquí con videos. Sí. Aquí está. Sí. Este, hay aquí, sí, ahí abajo está. Sí. Yo hice, hay 16 videos que he hecho, están libres en Vimeo, en internet. Yo lo llamo para la planeación municipal. Aquí son tres direcciones: ordenamiento territorial, sector agrario. No, ahí está. Sector agrario, participaciones federales. Ante la ausencia, digamos, de capacitación para los mandos medios de los municipios que toman cargos para 3 años, hice una serie de videos, digamos, en Vimeo, para orientar a estos mandos medios municipales, pensando en municipios rurales, no reciben una capacitación, ni siquiera de sus partidos, o sea, están ahí porque son sobrinos y sobrinas del presidente, del nuevo cabildo y de los compromisos de campaña, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay una necesidad y aquí hay una información que puede ser útil para algunos aquí que están involucrados en las negociaciones ante la imposición de un megaproyecto, y se los recomiendo si no es una grosería mía. Aparte, aquí hay tres documentales que en muchos años de trabajo, que tengo 45 años haciendo documentales, están en los arriba en su pantalla. Sky Chief es un megaproyecto, digamos, de inversión pública, nada menos que la entrada de la empresa petrolera de Texas, Texaco, en el oriente, en la Amazonía ecuatoriana, año 70. Está ahí, y luego hay un documental, Saliduma, Tantares de las Filipinas, que, digamos, es una respuesta de la guerrilla en Filipinas, año 82, a un proyecto de presas del Banco Mundial. ¿Suena? ¿Sí? ¿Suena? Uh-huh. Va. Eso está ahí a su disposición. Y el documental, Hay unos más vivos que otros, fue comisionado justo por el Banco Mundial aquí en México a hacer un seguimiento en este caso son 5 presas, ¿sí? 5 megapresas, La Concordia, digamos, en Chiapas, Caracol, Simapán, Aguamilpa y Cerro de Oro, y se hizo con recursos del Banco Mundial, y la misma CFE hizo una queja formal en contra del video, obligándome a censurar el video por lo que era la versión que yo ofrecían en la versión larga, que es lo que todavía está aquí, por supuesto, en cuanto a lo que estaba pasando en Simapán y en Aguamilpa en estos años 92, los dos proyectos en pleno proceso, digamos, de construcción. Bueno, estos materiales están ahí para su disposición. Volvemos y por favor, al PowerPoint. Entonces, más. El concepto aquí, que es yo creo que es útil pensar en estos proyectos en su punto, digamos, su ubicación geográfica, como un ecosistema de poder dinámico que se pone en movimiento a raíz de la inversión, desde el anuncio hacia todo el proceso de su construcción y todos los impactos y negociaciones que siempre hay. Entonces, es una oportunidad y a la vez lleno de riesgos en cuanto a las negociaciones para, en efecto, defender los derechos de los afectados, digamos, de los despojos de las comunidades. Y eso es todo un tema, digamos, aparte, digamos, más a fondo, donde cada caso tiene su propia historia, y los que están iniciando casos nuevos, yo creo que conviene mucho pensar en esta función del ecosistema de poder, ¿sí? Identificar los actores y dónde hay debilidades, dónde hay posibilidades de amparos donde la ley les ayuda, dónde hay oportunidades de consultas que la ley obliga para el impacto sobre comunidades indígenas, ¿sí? Y quién va, digamos, a garantizar la transparencia del recurso, de enormes cantidades de dinero que fluyen en estos contratos, ¿sí? ¿Cuáles son o pueden ser las sanciones? ¿Cómo se litigan? ¿Quién es el ombudsman en este caso, en hoy y a futuro, en el corto plazo? ¿Será la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿O que está muy acotado en cuanto a sus posibilidades de intervenir y sancionar? O sea, aquí hay una cancha nueva de acción política ante la amenaza de los megaproyectos anunciados. ¿Serán presas? ¿Serán otras inversiones? Y esto, no cabe duda, es el sexenio de las inversiones, porque es un super negocio para muchos, para pocos, y muchos desplazamientos y impactos y despojos para muchísimas comunidades. Justo en esto de rubro del despojo, anoche, a medianoche, se subió este nuevo video de un servidor, que es la historia de Juan Zamora, líder histórico de la resistencia chinanteca ante la imposición de la presa Cerro de Oro, que inició el despojo en grande. Esto sí, quizás la historia de mayor tamaño en el país, que inició en 72 por la Comisión de Papaloapan, y él lo cuenta, y ahí está el video a su disposición, digamos. Juan Zamora, 40 años de resistencia chinanteca. Vuelvo al caso, si podemos ir para recibir aquí al TT Memoria. Sí. Hay otros documentos aquí que supongo han sido uh-huh. difundidos a los que pueden estar conectados a esta presentación. Pero este es un ejemplo, y quiero acabar con... formo parte de un grupo por la ONG, coordinado por Ramón Martínez Coria, de Foro Desarrollo Sustentable, AC de San Cristóbal, que tuvo un contrato con un despacho vinculado a SCT a hacer el análisis de riesgos e impacto social del tren transpeninsular, ¿sí? Y podemos ir más abajo para que veamos un plano. Sí, más uno más, otro más. Aquí está. O sea, va a atravesar de Mérida ahora al aeropuerto de Cancún, atravesando por lo menos 39 ejidos mayas. ¿Por qué la SCT acepta hacer una consulta a esta escala regional, por primera vez que yo sepa en la historia del país? Consulta, o sea, pública, previa, informada, que apenas arranca, digamos, el proceso de la consulta en sí. Yo creo que nosotros que estamos aquí conectados debemos, que me imagino somos mal pensados, ¿no? Ojalá, ¿no? Todos. ¿Dónde está la lana detrás del tren? ¿Para quién es? ¿No? Entonces nosotros también, en el grupo del foro, estamos preguntando lo mismo. El gobierno federal, SCT, lo está promoviendo como tren turístico, pero de pasajeros. Pero eso es una ilusión, es un fantasma. Los ferrocarriles son siempre proyectos de carga a granel, a gran escala. ¿Qué es lo que se va a llevar, digamos, en esta vía, digamos, que va a ser confinada, ojo, una vía cercada atravesando ejidos, digamos, de campesinos mayas del oriente de Yucatán y algunos puntos en más que nada selva, atravesando Quintana Roo? Pensamos de que el capital internacional, que ahora tiene que respetar algunas reglas que realmente nacieron con estas directrices operativas del Banco Mundial de 20 años atrás, pero ahora ha afectado el capital y las reglas de la banca internacional, se llama los principios Ecuador, ¿sí? Que son principios de un código de ética, disque, ¿verdad?, de la banca internacional, que saben que hay, digamos, riesgos de amparos y procesos de litigación para parar la inversión, lo cual les cuesta a los inversionistas y no necesitan subir el costo de sus inversiones en sus proyectos. Entonces, en este caso, sospechamos, es una hipótesis, ¿verdad?, de un antropólogo desconfiado que soy, de que el capital detrás de los inversionistas internacionales detrás de este proyecto disque de tren turístico, pero va a ser el tren, digamos, de entrega de carga a la Riviera Maya, están obligando al gobierno mexicano a respetar este código de ética de los principios de Ecuador y la misma legislación nacional, etcétera, para reducir el riesgo de ellos, vamos, de tener amparos y, digamos, problemas, vamos, en su inversión. Ahora, este proyecto en sí, pues no conecta, digamos, con la vía actual de Coatzacoalcos a Mérida está en terribles condiciones y fue una concesión, fue la cuarta concesión que hizo Zedillo y los concesionarios lo devolvieron al gobierno mexicano porque dos huracanes destruyeron o afectaron muchos puentes y pasos en Tabasco y Campeche. Entonces, de tal manera que hoy hay paso apenas, digamos, de carga en la vía Coatza a Mérida, porque tiene que llegar combustóleo a la termoeléctrica de la CFE a un lado de Valladolid, que es la planta que genera energía para toda la Riviera Maya, que no es poca cosa, ¿sí? Ustedes que conocen, digamos, la Cancún Riviera Maya, de Cancún a Tulum, saben que es otro país, ¿sí? Es otro ecosistema y evidentemente quieren su tren. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a difundir la información que tenemos de todos los ejidos, el mapeo, digamos, y los impactos que nosotros estimamos como grupo, como foro, en los cibercafés de la región que tenemos mapeados. El deseo nuestro es crear una especie de metodología genérica de estudios previos y de modus operandi ante una consulta. Seguramente nos vamos a equivocar, vamos y nos arriesgamos, digamos, ante la crítica de algunos de ustedes, seguramente que no le hicimos bien, y ante el riesgo muy real que al final de cuentas el Estado, el gobierno federal, dice: esto es un proyecto de prioridad, no podemos esperar a acabar este proceso de la consulta, yo soy la autoridad, y se impone un simulacro. Reconocemos el riesgo, y este riesgo no solo va a ser en este caso, sino a las otras consultas más adelante que seguramente habrá, digamos, en otros megaproyectos. Hay algunos documentos, podemos cambiar, que he compartido con ustedes. Para acabar, digamos, sí. Y es importante indicar, participamos unos pocos, el estado de Chiapas, ¿listo? Sí. Hay una, eso es un texto a su disposición, pero mejor, por favor, al anterior. Hay una ley en Chiapas, curiosamente, de desplazamientos forzados, ley. Sí, que también merece, digamos, una mirada, y es algo que debe ser algo que de cabildeo en otras legislaciones estatales. Yo creo que todos aquí presentes y conectados saben que nada, es únicamente el estado de San Luis Potosí que tiene, hubo una modificación, digamos, en su constitución, en su marco jurídico, reconociendo a las comunidades indígenas, más que nada la Huasteca, como sujetos de derecho público. Es el único estado en el país que realmente implementó los acuerdos de San Andrés Larraínza. Curiosamente, San Luis Potosí, son 389 comunidades en la Huasteca en esta condición reconocida, donde la consulta también, digamos, es previa, informada y pública, es obligación por la ley de San Luis Potosí. No es el caso en ningún otro estado. Pero tomen nota, por favor, porque este es un punto de cabildeo que es pertinente a muchos estados más que no han actuado de esta manera, digamos, como San Luis desde el año 73, vamos, 74. Entonces, tenemos para rematar aquí, tenemos muchos megaproyectos anunciados, tenemos un marco jurídico, digamos, yo diría, dinámico en evolución emergente en cuanto a la decisión de la Corte, Suprema Corte en 2011, que en efecto ratifica la obligación de la consulta previa, informada y pública de ante megaproyectos en territorios indígenas, que hay que ampliar eso, digamos, en lo que se, en todos los territorios afectados por estos megaproyectos. Y tenemos, yo creo, mucha tarea, digamos, para todos, de en efecto estudiar cómo incidir y cómo negociar, digamos, beneficios, digamos, para los afectados en los proyectos que son imposibles de detener.